digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que puede salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Salvar, digno de él.